Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón. Levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos juntos los dos, que la paz está llamando a defenderla con amor. Que no hay bombas ni disparos que asesinen al amor. Que cante descamisado el campesino y pescador, por los niños de la calle y por un mundo mejor. Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea cañón. Levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos todos los dos, que la paz está llamando a defenderla con amor. No es tiempo para sentarse afligido en el sillón, porque afuera está el combate por la vida y la razón. El canto comprometido siempre la entona el cantor, pero si el pueblo la canta en coro, será mejor. Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón. Levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos juntos los dos, que la patria está llamando a defenderla con amor. La canta la estudiantina, el obrero y el cultor, y el poeta de mi patria la canta mucho mejor. La canta Gaitzil Gutiérrez, Escalón y Maldonado, los cantores de mi patria son pajarillos morados. Canta mi pueblo, canta, que no pare tu canción, levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, dale duro ese tambor, la patria nos necesita, cantémosle con amor.